Las 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, en nuestra línea de noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Jorge, buen día. ¿Cómo estábamos? Muy bien, mi amigo. ¿Cómo anda? Todo tranquilo por ahora. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ya se van conociendo algunas medidas que va a tomar Macri con su gobierno a nivel de trascendidos, digamos, ¿no? Ahora sí. Sí. Ahora estoy con vos. Porque medida a medida no se conoce ninguna. No. A nivel de trascendidos, digamos, ¿no? Y te digo que ayer fue un día mucho más político que económico, si querés. Sí, si quieres. Donde hubo muy pocas definiciones al respecto. Uh-huh. En general. Lo que podemos decir al respecto en materia económica, y mira, teníamos pensado hablar de eso hoy, uh-huh, es que daría la impresión que... vamos a recordar un poquito cómo fue las elecciones y los discursos cada uno, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Te acordás todo lo que hemos gastado, minutos al aire, papel escrito y todo lo demás, hablando de gradualismo o shock? Sí, sí. Los que nos siguen desde esta columna deben saber, sí, que nosotros somos partidarios del gradualismo. Exacto. Todo lo que se ha hablado, y evidentemente, de acuerdo a las últimas señales que están mandando... desde el jefe de gabinete de Mauricio Macri como el titular de Hacienda, daría la impresión de que vamos a eso, un poco contradiciendo lo que dijeron en campaña, ¿sí? Pero daría la impresión de que vamos a un gradualismo. ¿De qué nos agarramos para poder decir esto? Primero, una de las definiciones que hubo en el día de ayer es que no va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso. Sí. Cuando vos, para muchas de las medidas que vas a tener que tomar, necesitas leyes. Con lo cual, si durante el receso de verano no vas a llamar a sesiones extraordinarias, hasta que no retome sus funciones el Congreso allá por marzo, las leyes no se van a tratar. Claro. No sé si soy claro, ¿se entendió, no? Clarísimo. Entonces, evidentemente, esa fue una señal muy clara, porque inclusive, un rato antes, Macri había anunciado el tema de que los sueldos por debajo de 30.000 pesos no pagarían ganancias. Y que próximamente están mandando el proyecto de ley al Congreso. Pero evidentemente, ¿cuándo lo van a tratar? Allá por marzo. Claro, claro. Entonces, como primera cosa que nos lleva a sospechar de que acá vamos a un gradualismo, esto junto con lo que dijo Prat Gay, que el cepo se va a levantar, ¿sí?, de una forma mucho más equilibrada a medida que vayan llegando las reservas. Bien. ¿Sí? Entonces sumamos las dos cositas y nos da que precisamente vamos a esta metodología de salida. Vos recién leías los titulares, Jorge, y en los titulares económicos que estabas leyendo un ratito antes de las 8, había en uno decía quién pagará la devaluación. Esa te la puedo contestar yo, y los que nos escuchan en la columna saben cuál es la respuesta. La va a pagar Juan Pueblo. Exactamente, como siempre pasa. ¿Mm? Juan Pueblo va a ser el que pague la devaluación. Esa es como una medida. Y en otro titular, si la memoria no me falla, no me quiero equivocar, pero creo que era el titular de Cronista Comercial que vos dabas, ¿de dónde Macri saldría a la casa de dólares? Exacto, 25.000 millones. Exacto. Nosotros la semana pasada, precisamente, habíamos dicho... Y también con anterioridad, que la gente Cambiemos por ahí esperaba un boom de dólares que estén viniendo como inversión argentina. Y yo un poco con gracia decía que no veía las lanchas llenas de plata esperando en Uruguay para cruzar el charco. Claro, claro. Y bueno, evidentemente se dieron cuenta que las lanchas con dólares en Uruguay no están, con lo cual voy a la columna mía de la semana pasada donde hablábamos de la liquidación de soja, el préstamo, un swap con Brasil, un préstamo con algunos organismos internacionales, mientras ya hay gente hoy en Estados Unidos negociando con Pollack, que es el mediador de los buitres. Entonces, de ahí saldría ese combo para esa plata que necesita Macri para engrosar las reservas y empezar a levantar el cepo de alguna forma. Yo creo que una buena señal que podría estar mandando el presidente sería que en los próximos días... A ver, no creo que haya anuncios rimbombantes en materia económica durante el fin de semana, Jorge. Me puedo estar equivocando, ¿está? Sí. Pero no lo creo, con lo cual yo dejaría los anuncios todos para la semana que viene y ahí sería una muy buena señal para la macroeconomía argentina, para los mercados, y cuando digo los mercados te digo tanto el financiero como el productivo, que haya alguna flexibilización cambiaria para lo que sean las importaciones que la Argentina y la industria están necesitando hoy. Bien. Solamente para eso. Bien. En carpeta, Brad Gray tiene algo que se llama Inflation Targeting. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es lo que supuestamente va a aplicar el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas? Esto es lo que se usa para intentar contener la suba de precios. Es un sistema que se usa para contener la suba de precios. Entonces, indudablemente, este gobierno está pensando en que va a haber una devaluación. El tema es, ¿van a usar esto para que no se traslade 100% a los precios de los productos que nosotros consumimos? ¿Y en qué se basa este sistema? Este sistema se basa en metas de inflación. Este mecanismo consiste en fijar una pauta para el año, una pauta de inflación para el año, con un margen de error acotado. Cuando te digo un margen de error acotado, te estoy hablando de un margen de error de un punto y medio, no mucho más. ¿Sí? O sea, muy chiquito. Luego, si durante el año la cifra prevista se aleja, es decir, que se le erra a lo que vos previste de inflación, pasa a intervenir el Banco Central, pero ¿sabés por dónde? Modificando la tasa de interés y no modificando el tipo de cambio. Bien. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, está claro. Vos pones una pauta de inflación, tratás de cumplirla. Si no la llegás a cumplir, ya sea hacia arriba o hacia abajo, recién ahí el Banco Central interviene en la economía, pero no modificando el valor de la moneda extranjera, le hace dólar, sino modificando directamente la tasa de interés para arriba o para abajo, depende de la necesidad que tenga de absorber pesos o de volcar pesos al mercado. Bien. El caso típico de este mecanismo es el de Brasil, donde la autoridad monetaria aumenta lo que es la tasa de referencia brasilera, que se llama Selic. ¿Sí? Entonces, cuando los precios se recalientan, que se corren de la inflación objetivo, aumentan la tasa de interés. ¿Sí? Es un sistema de metas de inflación, vuelvo a decir, donde el Banco Central se ocupa exclusivamente de los tipos de interés y no de otras variables como son el tipo de cambio, que queda en segundo plano. Estos métodos lo están aplicando en los países de la región, como decíamos, Brasil recién, pero también Perú, Chile, México, Colombia. En algunos de ellos lo vienen aplicando desde el año 1999, ¿sí? Donde la mayoría de los países de Latinoamérica salieron de lo que es un tipo de cambio fijo, ¿sí? Y fue un método que fue creado en el año, por allá, 1990 en Nueva Zelanda. El primer país que lo aplicó y le anduvo bien fue Canadá, uh-huh. Y en el 1992 lo empezó a aplicar el Reino Unido, para que nos hagamos una idea. Bien. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene en carpeta, esto es lo que tiene en mente el equipo de Hacienda de Cambiemos a nivel nacional. ¿Para qué? Para que luego que se produzca la devaluación, no se vaya todo a precios. Exactamente. Bueno. Entonces sería ese el colchón de contención. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque la anunciaron nomás y ya se fue todo a precios. Exacto. Con el anuncio, así que imagine cuando se haga, ¿no? Con el anuncio. Y a ver, mira, cambiamos sobre la pata. Sí. Después se me demoró una tarde en la semana. Sí. Sí, que recién cuando arrancábamos con la columna estábamos hablando de una salida gradual. Exacto. Y hoy decíamos, ¿te acordás cuando era la campaña electoral? Que inclusive desde el equipo económico de Massa, uh-huh, hablaban de los 100 días. Exacto. 100, que pueden ser 120 como pueden ser 90, está claro, ¿no? Sí, pero sí, siempre sí, hablaron sí, de 100 días, sí, 100 sí. días, 100 días. Ya en el equipo económico actual, uh-huh, empiezan a hablar de 100 días. Exacto. Sí. Bueno, y vamos a hablar de esto. ¿Sabe de dónde vienen los 100 días? O sea, ¿por qué? Cuando vos hablas en materia económica, muchos se habla precisamente de 100 días. Cuando era presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ¿sí?, llega al poder cuando Estados Unidos atravesaba el cuarto año de la Gran Depresión. Tenía un país prácticamente devastado, donde era imperioso transmitir capacidad de reacción, es decir, capacidad de yo puedo hacer las cosas y lo puedo corregir, y generar confianza y optimismo, ¿dónde? En los ciudadanos y en los mercados. Cualquier parecido con la Argentina es pura, ¿sí?, casualidad, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hizo Roosevelt? Mandó un paquete para que se sancionen 15 leyes fundamentales que encauzaron la economía precisamente en los primeros 100 días de su mandato. Roosevelt sentó un precedente histórico, te diría, e inauguró una nueva manera de medir los tiempos de gestión. Muy lejos de esa era histórica, la Argentina hoy se está preparando para un nuevo ciclo político, para un nuevo ciclo económico, el que en las expectativas están acelerando los plazos y en el que deberá definirse cuál será la hoja de ruta que permita recuperar el crecimiento. Entonces, habrá primero que conquistar la confianza perdida por falta de reglas de juego, por predominio de la discrecionalidad, por restricciones, por cepos, y se tendrán que construir nuevos consensos políticos sólidos para acompañar estos primeros pasos. Lógico. ¿Por qué? Porque a su vez, agregale que Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Y en este marco, los primeros 100 días van a ser cruciales. Bien. Donde va a haber tres problemas centrales en materia económica, que es una fuerte distorsión de los precios relativos, en especial de las tarifas y el tipo de cambio. El segundo, relacionado íntimamente con el primero, es el mix de déficit fiscal de 5 puntos del PBI que se está financiando con emisión monetaria y un rojo en las cuentas externas con la consecuente caída de reservas. Y el tercer problema es que los dos anteriores han generado una severa pérdida de competitividad de la economía con costos elevados que están dejando al sector productivo y economías regionales en total desventaja. ¿Sí? Esta letanía, este quedarse, condena a la Argentina a una tasa de crecimiento muy bajo, a un empleo que no crece de hace años y a una inflación alta, donde hoy yo te diría hay un ambiente social, político y de negocios de muchas expectativas, pero ansioso de escuchar algo. Se quiere escuchar algo, ¿se entiende? ¿No? Cuando digo se quiere escuchar algo, es decir, queremos escuchar alguna medida concreta, ¿sí? Ya sea vía ley, ya sea vía decreto, ¿sí? Ya sea un plan integral o no, pero medidas concretas que tengan respaldo político. Hay una anécdota que cuenta siempre Aldo Piñanelli. Recordemos, Aldo Piñanelli fue el titular del Banco Central de la República Argentina en la época de Dualde presidente. Exacto. Bueno, hay una anécdota que cuenta... Con Lavagna y con Roque Fernández, con esos dos como ministro. Exactamente. Hay una anécdota que ellos iban a tomar una medida en el Banco Central. Piñanelli levanta el tubo y lo llama a Dualde por teléfono para decirle que había que tomar esa medida, a ver qué pensaba Dualde. Y la respuesta de Dualde, ¿sabés cuál fue? ¿Cuál? ¿Yo lo hablaste con don Raúl? ¿Quién era don Raúl? Sí, para mí era Alfonsín. Raúl Alfonsín, que en ese momento estaba en la Cámara de Senadores. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, precisamente lo que le estaba queriendo decir Dualde es... Fíjate si tenemos el respaldo político, ¿de quién? De la oposición. Exacto. No de ellos mismos, no del propio oficialismo, sino precisamente de la oposición, para ver si después, cuando mandaban el proyecto de esa medida, iba a tener una cierta viso de aprobación o no. Entonces, eso es lo que estamos esperando hoy en la República Argentina. No creo que lo tengamos durante el fin de semana. Tengo todo el olfato que esto va a estar pasando directamente la semana que viene. Ayer también Prat Gay hizo un anuncio donde dijo que prácticamente están descartando mandar un paquete de medidas económicas, sino más bien lo que están pensando hacer es mandar de a poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos encontramos en este berenjenal, digamos, donde la realidad es que está primando más lo político, ¿sí?, que lo económico, y donde, por un factor propio de expectativas, como por un factor estacional de diciembre, los precios han subido y mucho últimamente y impacta directamente en nuestros bolsillos. Gabriel, muchísimas gracias. Jorge, vamos a estar siguiendo muy atento a todo lo que esté pasando en este fin de semana, especialmente en materia económica. Abrazo grande, buen fin de semana, Gabriel. Cuídate, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol, bueno, hablando de economía, en estos nuevos tiempos que vive la Argentina con Mauricio Macri, presidente.